Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FacilityTips, el podcast donde te traemos consejos y noticias para mejorar tu gestión de instalaciones. Hoy hablaremos de un tema fundamental, la importancia de llevar un registro adecuado de las reparaciones e inspecciones en tus instalaciones. Seguro que como Facility Manager sabes que mantener un registro de todas las reparaciones e inspecciones es esencial. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué es tan crucial? Permíteme contarte. Imagina que eres el responsable de un edificio comercial y en el futuro tienes planes de venderlo. Contar con informes de mantenimiento e inspecciones completos te dará una ventaja significativa. Esto demuestra a posibles compradores que has cuidado adecuadamente de tus activos y que el edificio está en buenas condiciones. Esto no solo aumenta su valor, sino que también facilita la transacción. Pero aquí viene el giro. Los registros de mantenimiento e inspección no solo son útiles en el ámbito financiero. También tienen un impacto importante en situaciones legales. Imagina que ocurre un accidente en tu instalación y resulta en lesiones o incluso pérdidas de vidas. Los informes de mantenimiento y las inspecciones pueden ser tu salvavidas. Pueden ayudarte a demostrar que has seguido protocolos y que has mantenido un entorno seguro. Un ejemplo impactante de esto fue la tragedia ocurrida en Miami en junio de 2021, cuando un condominio se derrumbó, causando la muerte de 98 personas. Las investigaciones posteriores revelaron pistas en los registros de inspecciones que indicaban problemas previos que podrían haber contribuido al colapso. Esta tragedia nos recuerda la importancia de mantener registros precisos y actuar en consecuencia. Entonces, aquí tienes algunas sugerencias para mejorar tu proceso de registro. Mantén un registro detallado, asegúrate de documentar todas las reparaciones, inspecciones y mantenimiento de manera detallada. Registra fechas, nombres de los involucrados, procedimientos realizados y resultados. Usa la tecnología puede ser tu aliada. Considera la posibilidad de utilizar software de gestión de instalaciones que te permita mantener registros electrónicos fáciles de acceder y buscar. Capacita a tu equipo. Asegúrate de que tu personal esté bien entrenado en la importancia de mantener registros precisos. La responsabilidad debe ser compartida por todos. Actúa con prontitud. Si se identifica un problema durante una inspección o reparación, asegúrate de abordarlo de inmediato. No pospongas las reparaciones necesarias. En resumen, mantener registros adecuados de reparaciones e inspecciones no solo es una buena práctica, sino que puede marcar la diferencia en la seguridad y el valor de tus instalaciones. Y recuerda, en el mundo del Facility Management, la prevención y la documentación son clave. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de FacilityTips. Si deseas obtener más consejos y noticias sobre Facility Management, no dudes en visitar nuestra página web en portalfacility.com. ¡Hasta la próxima!